Ojos que no ven, Movimiento Espartaco, es el documental recientemente declarado de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, importante en el marco de los 40 años de la democracia, una película coproducida por la Universidad 3 de Febrero, la UNTREF Media y el colectivo Espartacas. Es un documental que narra la historia de Malena, hija de Carlos Cesano, pintor que perteneció al movimiento. Y no quiero dar más data porque lo queremos charlar con su realizadora, con a quien ya estamos en comunicación telefónica y a quien le damos la bienvenida al programa Tengo una idea aquí en Radio La Retaguardia, Anita Caride Burgos, su realizadora audiovisual y también directora de esta película. Te saluda Nico Rosales. Me acompaña Carlos Morquio y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy gracias, bien. Gracias, gracias por llamarme. Gracias a vos por recibirnos también. Bueno, esto también sirve de excusa para hablar de un nuevo ciclo de cine allí por el CFP 24 del barrio de Flores, un espacio muy querido por quienes hacemos aquí este programa, que es Cine con Oficios, que también se inauguró con esta peli. Primero contanos, me parece muy interesante el título de la película documental. ¿Por dónde viene? ¿El de ojos que no ven? Claro. Ah, bueno. Bueno, no, el título tiene mucho que ver con la película. Uh-huh. Y con esta cuestión de, bueno, recuperar, hacer memoria y recuperar a este grupo que intentó ser un movimiento de artistas plásticos. Uh-huh. y que bueno, bastante lo logró, pero bueno, en un momento se diluye y queda soterrado en la historia del arte argentino, ¿no? Claro. Y del arte latinoamericano, pero sobre todo en Argentina. Obra espartaca hay en el mundo entero, y en América Latina y en Estados Unidos hay mucha obra, porque ellos tuvieron un momento muy prolífico de estar, digamos, representados por una galería que los llevó mucho a Brasil y a Los Ángeles y algunos lugares de Europa, pero fue un momento como muy muy cortito en la historia para todo lo que produjeron ellos y para estos 10 años donde trabajaron juntos y armaron este intento de movimiento que terminó en Grupo Espartaco, pero quedaron por fuera. Vos lees un libro de historia del arte argentino y Espartaco no está. Vas al Museo de Bellas Artes y Espartaco está desclasificado en los sótanos. Vas al museo vas a varios museos y no existe Espartaco, digo, es como que hay algunas huellas, pero es bastante desconocido. De hecho, hemos estado en la Belgrano, donde estudiaron varios de los Espartacos, hemos estado en varias escuelas de arte y nadie conoce el Grupo Espartaco. Digo, quedó por fuera porque, bueno, nosotros consideramos en la película que hay varias razones, pero bueno, hay una que tiene mucho que ver con el político y con la posición de Espartaco frente al arte y a toda la cuestión del mercado artístico. Uh-huh. Pero además quedó atravesado por las diversas dictaduras y temas represivos de la década del 60 en nuestro país. Y entonces, bueno, las historias de los Espartacos y los pintores quedaron todas atravesadas por eso y muchos exiliaron, claro. Se escondieron, tuvieron que dejar de pintar, y esto también genera, ¿no?, como pasa con las dictaduras, la interrupción de la oralidad, de contarle a Espartaco y mostrar su arte, no solamente a nosotros, a todos, sino a sus propios hijos e hijas. Entonces, ¿qué pasó? La historia de Cesano arranca, que es el único Espartaco que queda vivo. Uh-huh. Arranca porque yo lo conozco en exilio y conozco a su hija y me crío con ellos, y me crío con su hija, que es como mi prima, de chicas, y nunca supimos que su papá había sido del grupo Espartaco. Entonces, por eso decimos ojos que no ven, porque en algún punto no lo veíamos hasta que apareció Espartaco. Nos aparece mucho más tarde, ¿no? Incluso hay un cuadro que el mismo Cézanne pintó con sus hijos en el cuadro, con los ojos tapados. Es toda una metáfora que hacemos a lo largo de la película. Todo el tiempo hay gente viendo, mirando, porque están viendo obra espartaca o viendo murales espartacos, viendo fotografías o archivos que quedaron guardados 50 años en un cajón y que un día se revelan. Claro. Y en esto de revelarse, viste, como en el laboratorio fotográfico, aparece la imagen, aparece el sonido, aparecen los Espartaco, por eso ojos que no ven. Claro, ¿y por qué el padre, o sea, Cézanne le había ocultado a su propia hija, a su propia familia? Y bueno, esas son las cuestiones que pasan en las dictaduras tremendas y en sembrar el terror desde el terrorismo de Estado y en hacerte sentir que, bueno, tuviste que dejar tu país y tuviste que dejar un montón de compañeros y compañeras que quedaron desaparecidos, asesinados, encarcelados, y eso te genera mucho dolor, mucha culpa, y interrumpe esa oralidad porque no puedes hablar de ese momento. Claro. Sentís culpa o sentís miedo o sentís mucha tristeza y mucho dolor. Eso es lo que te afecta directamente en el tiempo presente en que lo estás viviendo, sino afecta a varias generaciones, y esto sucedió. En la película ya se va viendo, no solo habla de esto, la película recupera la historia de este grupo, movimiento, pero habla siempre en una subtrama, habla de esto que te estoy contando. Bien. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás, Graciela? Hola, ¿cómo estás? Bueno, en principio quería felicitarte, me gustó mucho el documental, no solamente la muestra de todo el trabajo de los Espartaco, sino el relato también. Además hay un relato, hay un metarrelato que es cómo se llega a esta información que está en la película. Y lo que quería preguntarte, quiero decirle a nuestros oyentes que la película está disponible en forma absolutamente gratuita en Cine Arplay, o sea, véanla, realmente vale la pena porque está el relato de los Espartaco y también está el relato de época, digamos. ¿Cuándo transcurrió esto? ¿Qué estaba pasando desde el punto de vista político en Argentina, en América Latina? ¿Cómo ellos repudiaron a Rockefeller, a Kissinger y a otros personajes nefastos para la historia de América Latina? Y quería preguntarte, porque yo la veía y pensaba, cuando Cézanne dice, bueno, ¿por qué no tuvimos éxito? Y él dice, bueno, porque Romero Brest, que en ese momento era el dueño de lo que era arte o no era arte, dijo que nos ninguneaban, nos venían a ver como los que pintábamos monstruos y demás. Y yo me acordé mucho de lo que fue el grupo de Boedo en la literatura, esto de el planteo social, digamos, y el ninguneo de parte de los señoritos, como decía García Tuñón, que escribían desde el Florida Garden. ¿Vos encontraste algo así en este planteo estético, digo, más allá de lo político? Sí, sí. Y aparte dialoga totalmente con el Boedo, porque con Espartaco escribió con ilustraciones espartacas. Entonces está todo ahí, ¿no? Dialoga mismo en el mismo ambiente y en el mismo espacio, así como Berni fue la antesala de Espartaco. Nosotros, bueno, en la película quedaron montones de escenas y son armados de una manera increíble. Fuimos a entrevistar al hijo de Berni, fuimos al taller de Berni, hicimos todo un trabajo increíble. El gran problema es que, en ese contexto. Qué lástima, se nos está perdiendo. Ana, ¿nos estás escuchando? Te estamos perdiendo un poco por la señal de teléfono móvil. A ver, me estoy moviendo para que no suceda. A ver, ahí te escuchamos mejor. Sí. Ahí va. Bien, no, les contaba que quedó muy poco ese material, quedó poco material, porque bueno, no se puede contar todo tan largo, uh-huh. Había que hacer la película en 1:38, y nos quedó por fuera toda esta antesala espartaca, ¿no? Todos esos antecedentes, esos referentes para Espartaco que tenían que ver con Tuñón, tenía que ver con Berni, con otros artistas, tanto de la poesía como de la pintura, del arte en general, que dialogaron con Espartaco y que Espartaco de alguna manera referenció, pero no lo pudimos poner en la película, es una pena. Se podrían hacer dos películas más con todo lo que filmamos, no sucedió, pero bueno, este era un poco, para contar un poco este clima de época que vos decías, Graciela, que tiene que ver con todo lo que iba sucediendo en la cultura y en la subcultura, ¿no? Y todas las discusiones artísticas. Por eso a mí me han venido a decir varias veces cómo en la película no va a estar el Ditela, me decían, que era algo en esa época que pujaba. Y yo digo, porque el Ditela está en todo y Espartaco claro. No está en nada. Entonces, si yo voy a contar una película sobre Espartaco, no quiero que esté el Ditela porque está en todo. Entonces, claro, bueno, tal vez tenga que ver con esta disputa de que marca Cezanne también en algún momento, entre lo que es, digamos, la pintura social, el arte figurativo versus el abstracto, cómo se cambia de lugar desde París, que era el cenáculo de los pintores, al MoMA de New York. Y a Nueva York, claro, claro que fue ese cambio geopolítico en el arte tremendo, siempre marcado por el establishment, ¿no? Claro. Siempre marcado ahí. Y después, esta cuestión también de entender que los espartacos todos tenían una extracción de clase obrera, de clase trabajadora en su mayoría, y que eso también jugó muchísimo, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo pintar con todos los medios a favor que pintar de los dos lados del papel porque no tenés más lienzo para pintar, o pintar en negro porque no tenés colores y no podés pagar los colores. Digo, vos hablaste del caso de Raúl Lara, concretamente, que es para mí sí, fue es el caso de, un descubrimiento. De casi todos ellos pintaban galerías como la Van Riel, por ejemplo, pintura de como albañilería, pintura, para después poder exponer. Eran los canjes que hacían. O sea, todos venían de esos extractos, Sánchez también, Viz también, todos. Algunos pudieron tener una educación, gracias a que vivimos en un país con educación pública desde hace muchos años, pudieron tener educación y acceder, pero bueno, con la Belgrano era una escuela pública, claro. Obviamente fue Cezanne, digo, pero podrían no haber tenido, haber sido totalmente autodidactas, como Diz, que solo tuvo unas clases de dibujo donde lo conoció a Sánchez, pero que no hizo universidad o no hizo escuela, como hicieron otros espartacos. Pero digo, eran todos de un extracto de clase media baja o de clase baja directamente trabajadora. El caso de Lara es el más, por eso nos vamos a Bolivia a ver dónde nació Lara. Y bueno, es de extracción minera, sus padres eran mineros, trabajaban en la mina, y bueno, y él era una persona que no podía parar de dibujar. Yo vi los cuadernos de Lara, no aparece en la película, no aparecen tantas cosas, pero es increíble, eran tanto Lara como Sánchez, eran personas que no podían parar, que pintaban en el baño cuando se iban a bañar, que pintaban en todos lados, y hay unos dibujos que son espectaculares. Lara, para mí, es uno de los mejores pintores bolivianos y latinoamericanos. Es una cosa increíble y trabajó hasta el último momento de sus días. Murió después de venir de Cuba tratando de tratarse la enfermedad, el cáncer que tenía, pero hasta el último minuto pintó, incluso estando enfermo en Cuba pintó, y después estuvo a cargo de murales enormes que hay, enormemente hermosos, que hay en Venezuela, que hay en Cuba, que hay en Bolivia. es alucinante toda la historia de Lara. Cada historia de cada uno de ellos ameritaba una película. Claro. Pero bueno, no pudimos. No había presupuesto. Esperamos la 2 entonces, Ana. Claro. Ay, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, porque a mí me encantó hacer este proyecto. Estuve muy implicada. Mi compañera con la que hicimos el guión, y que es la productora de contenidos de la película, es la que aparece, Malena Cesano, es la hija de Cesano y es la que aparece en la película llevando todo el hilo conductor. Y es una hermana para mí y trabajo con ella de una manera muy increíblemente creativa. Lo hicimos a pulmón como pudimos, pero fue un placer hacerlo, ¿no? Fue un momento de mucha creatividad y de mucho amor. Así que me encantaría seguir haciendo películas sobre Espartaco, la verdad que sí. Carlos te habla. ¿Este ciclo va a continuar? ¿Qué se va a hacer? ¿Una vez por mes? Sí, bueno, tiene una característica. Para nosotros el ciclo, hay como dos cosas claves. No solamente retomar el cine que ya supo tener el CFP y que se hacía una vez al mes, sí, los viernes a la tarde-noche, y que era un cine para el barrio, para la gente que participa del CFP, tanto estudiantes como docentes, sino que en este caso tiene una característica diferente, con el mismo enfoque de recuperar este cine, pero con el enfoque del oficio, porque es un cineclub armado por los estudiantes, fundamentalmente. Nosotros los docentes participamos, bueno, en la cuestión pedagógica de cómo se arma un evento, es muy necesario que los que las que nos dedicamos al cine y a la realización audiovisual podamos de alguna manera también producir nuestros eventos para que se vea la película, porque parece que no, que uno hace una película para que se vea y naturalmente se ve, pero no es así. O sea, cuesta mucho que los materiales que hacemos, que las obras que hacemos, que las películas que hacemos se vean. Es algo muy complejo, dificultoso, realmente no hay pantalla para el cine nacional y el cine latinoamericano, hay muy poca pantalla. Y muy pocos espacios y bueno, y ahora que hay plataformas y streamings y todo esto, peor todavía, y más para lo que es un cine mucho más independiente. Entonces, bueno, la necesidad de generar estos espacios y que además sean espacios de disfrute, pero también de diálogo, de reflexión, de intercambio, de conversación, es como importante. Entonces, nosotros es una práctica que hacemos al interior de nuestro trayecto audiovisual en la escuela. El trayecto abarca para ser editor audiovisual varios módulos y hay un módulo que es el de herramientas audiovisuales, otro que es editor del programa audiovisual, otro que tiene que ver con el que yo doy, que es el de elementos visuales, sonoros y lenguaje audiovisual. Y bueno, y la idea es generar este evento para que los estudiantes que van pasando por el trayecto cada 4 meses aprendan a generar el propio evento para ver las propias producciones, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, invitar a toda nuestra escuela, al resto de oficios que suelen participar. Este evento participó maquillaje, hubo un maquillaje de los 60, hermoso, el oficio que se da acá en el CFP. Participó gastronomía, proponiendo postres latinoamericanos, participó la cantina, participaron un montón de otros oficios de la escuela para poder, que se genere el evento y que todos estuviéramos ahí, ¿no? En esa sintonía de mostrar lo que hacemos. Entonces, bueno, además de que sea un evento para ver películas, es también al interior de nuestra escuela una práctica y un momento de relacionarse y de hacer un trabajo mucho más comunitario. Entonces, esto va a seguir pasando. De momento hemos hecho 2, uno por cuatrimestre. La idea es el año que viene quizá hacer 1 cada 2 meses, porque la escuela tiene muchas otras propuestas, tiene ferias, tiene la milonga, la feria del libro que viene ahora el 7, que es alucinante. Entonces son muchas cosas, entonces bueno, por eso tampoco llenarnos de para poder hacerlo bien, ¿no? Es mejor quizá espaciarlo más, pero que quede un evento hermoso y que todos lo podamos disfrutar, ¿no? No solo volvernos locos sin construirlo, sino disfrutarlo. Así que bueno, de momento el cine con oficios va a continuar, ya lo hablamos, porque salió muy bien el último día, el jueves pasado con la película. Vamos a traer mucho cine latinoamericano y nacional y vamos a intentar que los oficios del cine, los que construyen la película, que son todos, no solo los directores o los directores de fotografía o los montajistas, son también los que hacen el catering, son también los eléctricos, son también las maquilladoras, son también, hay una gran variable de oficios en el cine. Pues pretendemos que participen todas esas personas que son parte de esas películas y que después quedan medio invisibilizadas, como si la película solo lo hiciera la realizadora o el realizador, y no es así. Bien. Así que bueno, vamos a seguir con esa dinámica. Ana, te agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por Radio La Retaguardia, por el programa Tengo Una Idea. La verdad que despierta mucho interés y sobre todo poner en valor el ejercicio de la memoria, que quede allí un archivo como el que ha generado vos y un equipo de trabajo que también destacás, que cuando se realiza una película, cualquiera sea de su tipo, implica mucho laburo. Así que estaremos difundiendo por demás este gran trabajo y te agradecemos nuevamente por la entrevista. Ay, yo les agradezco a ustedes, muchísimas gracias por dar un poquito de espacio en el aire, en el éter, para este tipo de cosas, así que muy agradecida. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo enorme. Chao, hasta luego. Pasó por Tengo Una Idea Anita Caride Burgos, realizadora audiovisual y directora de la película Movimiento Espartaco, y que se proyectó en el ciclo del CFP 24 de Flores, Cine con Oficios.